Hoy hablamos del doctor Mauro García, también nuestra amiga Karina Barbosa, que está con nosotros, que ahora le vamos a preguntar. Tenemos que empezar a hablar de la vacunación. ¿Cómo estás, Mauro? Un gustazo tenerte en el programa, ¿eh? Pablo, buen día para vos, para toda la audiencia. Bueno, lo prometido es deuda, está, así que acá estamos. Siempre muy grato. Un día tenemos que sacarlo de todo y hablar de deporte, hablar de básquet. Tenemos que hablar un es día. Es verdad, de eso, es verdad. Qué momento. Porque el deporte es salud también. Se está jugando el Mundial de Básquet, ¿no? El Mundial de Básquet, arranca el Mundial de Rugby, la eliminación de monstruos. ¿Cómo estás, Karina? Ahí está, qué grande. Karina, siempre es un gustazo tener. Bueno, vacunación, quiero hablar, y COVID. Sí, bueno, a ver, hace 2 años hablábamos de la pandemia y aprendimos a usar el barbijo y aprendimos el tema del alcohol, del lavado de manos. En realidad lo pusimos en práctica porque ya lo sabíamos y mucha gente se interiorizó de esto, no solamente los que trabajamos en salud, sino la población en general. Bueno, lo que está pasando ahora es lo que uno suponía. El COVID quedó como un virus que hace oleadas, como los otros cuadros virales. Todavía no llega a ser un virus estacional, digo, propio de invierno. Y lo que estamos viendo ahora, bueno, es un aumento en los casos de COVID. Se hisopa menos, por eso no se ve tanto, pero cuando en la internación ingresa un paciente a terapia o algún paciente en la sala de internación general que se decide hacerle la batería de estudios y dentro de eso está el hisopado, estamos viendo que vienen positivos. Adultos y chicos. Mirá vos. Por eso una de las cosas que te pedíamos con Karina es hacer un refuerzo en todo lo que es la información sobre la prevención de vacunación. Necesitamos que la población, no solamente los que trabajamos en salud, sino que la población en general, por ahí también sabemos que está atenta a otras cuestiones y hay otras prioridades, pero es importante que se acerquen a los centros de salud y se coloquen. En el caso de COVID, hoy una vacuna COVID por año para cada uno de los adultos y los chicos, y sobre todo en los adultos mayores, que es cuando vemos que hay situaciones de riesgo, que tienen enfermedades de base, se hace cada 6 meses. Entonces, en todos los centros de salud, el que le quede más cerca de su domicilio, solamente con llevar el carné, el documento, se lo entrega a la enfermera que está en el lugar, la enfermera va a contactar y le va a decir qué vacuna le falta. ¿Qué puede pasar también? Que a veces llegues a algún lado y por cuestiones de que en ese momento no haya, te digan, mira, hoy viernes no está, las vacunas llegan de Paraná el martes o el miércoles y vos te vas a vacunar. Pero todos los centros de salud, hoy en Concordia, todos, provinciales, municipales, los hospitales, tienen centros de vacunación para que todos se vayan a vacunar. Se transforma en un escenario preventivo. Ha quedado cosas. Somos de memoria corta, viste que nosotros enseguida nos relajamos, pero veo mucha gente con barbijo, está bueno porque ha quedado como esa cultura post-pandemia, ¿o no? Bueno, lo otro que te iba a decir, después vamos a hablar de la vacunación de los chicos, que también es importante. Sí, el calendario que me decía Karina. Pero digo hoy, ¿cómo estamos? Supuestamente estamos entrando en la primavera, estamos ahí. El invierno pareció que fue una primavera porque tuvimos días de 25, 26 grados. Bueno, digo, el tiempo ha cambiado, ya no son esos inviernos crudos como eran los de antes, bien marcados, y toda esa tropicalización del clima nos ha puesto de que estos cuadros gripales virales los tenemos durante todo el año. Entonces, cuando uno está cursando un cuadro infeccioso viral, la verdad que no sabes qué virus es. Hoy yo te puedo decir, porque estamos en contacto con la gente de los hospital, de laboratorio y de Paraná, el virus que está circulando, aparte de COVID, es un virus que se llama el sincicial respiratorio, que es un virus característico de esta época. Pero bueno, no deja de ser un cuadro viral, que en los adultos generalmente es un cuadro gripal que te puede llevar 7 días, 10 días tomando algún analgésico, no necesita antibiótico, obviamente siempre consulten al médico de confianza, pero en algunos casos puede complicarse. En algunos casos un cuadro gripal puede sobreinfectarse con una bacteria y producir una neumonía, un cuadro más grave, por eso hay que estar atentos. A lo que voy, si vos estás cursando estos cuadros y no compartas el mate, no compartas los elementos y no estés en lugares cerrados por más de 20 minutos, ventilar los ambientes. Y con respecto a los chicos, que los chicos también se enferman, tienen tos, catarro, cuadros virales, si el chico está muy sintomático, con fiebre, y no lo mandemos a la escuela. Perfecto. Porque en la escuela es se donde desparrama. Se desparrama con los chicos y se desparrama con las familias, ¿no? Que es lo que después llevan a su casa y se multiplican, es exponencial los contagios. Ahí está, Bueno, vamos a hablar justamente de las vacunas, que me marcaste bien hoy, me dijiste, son obligatorias, hay un calendario, hay una carpetita, una libreta que hay que respetar. Bueno, con respecto a los adultos, como hablamos, hay que retomar la vacunación COVID. Hoy, para terminar lo de COVID, se está haciendo Pfizer. Tenemos que hacer llevar la libretita que nos dieron. Si la tenés, bárbaro, o el carnet de o el documento. Porque hoy está todo digitalizado, perfecto, ¿sí? Con tu número de documento ya se sabe qué vacuna te pusiste, la que no. Pero acérquense al centro de salud. Insisto, una vacuna COVID por año tenemos que hacerla. Perfecto. Aquellos que tengan factores de riesgo son dos, son cada 6 meses. Y eso con respecto a lo que es la vacunación COVID. Y bueno que están a disposición, más allá de lo que dijo Mauro. Tal cual. La pueden citar para otro día, pero están a disposición. Hoy hay dos clases de vacuna, la de adulto, que es la bivalente, que es Pfizer. Y después tenés Moderna para los chicos, ¿sí? No hay otras opciones, son las que están en todos lados, es así. El tema es que también nos hemos relajado un poco y salvo los que trabajamos en salud, los demás es como que no se han seguido vacunando. Yo me quedé mal. Bueno, algunos tienen dos, algunos tienen, sí, y la gran mayoría tiene cuatro, pero hay que colocársela una vez por año. No, ahí está la recomendación. Y sobre los chicos, las vacunas, que me dijiste... Hay que prevenir la aparición de enfermedades que estaban erradicadas. Ahí la invitamos a Karina que nos hable también. A ver, Karina. Pablo, buen día. Las vacunas de calendario, o sea, es una ley nacional, es un derecho que tiene el niño de recibir las vacunas. Por lo tanto, es una obligación de la familia de llevarlos como dice el doctor, a cualquier centro de salud, en los vacunatorios de los hospitales o donde le quede más cerca. Pero el niño debe recibir esas vacunas, ¿por qué? Porque ahora bajó en lo que va del año muchísimo la vacunación hasta los 7 años más o menos. Entonces van a empezar a reaparecer enfermedades que están erradicadas. Perfecto. Dame algún ejemplo, esta que me dijiste. O sea, por ejemplo, los niños deben recibir hasta el ingreso escolar 4 dosis de vacunas contra la polio. Perfecto. Y es una enfermedad que está erradicada, lo mismo que el sarampión, están erradicadas. ¿Pero por qué? Por la buena vacunación. Nosotros siempre fuimos un ejemplo. Pero ahí, entonces, apuntamos a un error de padres. De la familia, exactamente. Ese es el tema. ¿Por qué? Teniendo la disposición, ¿no? Son obligatorias. Con la pandemia. Con la pandemia, la gente no iba a los centros teniendo al niño sano. O sea, no llevaba a los hospitales ni al centro de salud. Entonces, lo de la vacunación fue quedando de lado. Ahí está, y no los fueron llevando. Ahora recién, después que pasó, ya terminó la pandemia, bla, bla, bla, empezaron a aparecer los papeles de la escuela, el PROSANE, los papeles del ANSES. Entonces, recién, ahora se están arrimando a completar los esquemas. Claro, pero porque esos trámites... Eso había quedado todo de lado, digamos, la hora... que vos cumplas con el calendario. Porque ahí... No deja de ser un dato importante. El PROSANE, por ejemplo, que es un programa nacional también, que es para completar la parte odontológica y demás, te pide cómo están las vacunas del niño. Entonces nosotros a eso lo usamos como herramienta. Perfecto. El niño viene a hacer un control al centro de salud o donde se hace un abordaje o lo que sea, y ya aprovechamos y completamos esquema. Perfecto, perfecto. Pero no hay que esperar a que pase el tiempo. Digamos. Viste que te marcan parámetros de edades, las libretas dicen la vacuna de tantos años, la vacuna de los meses, la vacuna, si te pasás un poco. Las perdés, eso es lo que pasa. Las perdés directamente. Porque vos tenés vacunas que a los niños, a los bebés, por ejemplo, pasado los 7 meses de vida no se le puede aplicar. Ah, mirá vos, qué dato. Y también hay otras, Menveo y demás, que a medida que va pasando el tiempo te vas atrasando, en vez de tener 4 dosis termina teniendo una ahora, una a los 11 y así. ¿Entendés? O sea, lo ideal es ir llevando el esquema al pie de la letra. O sea que cuesta recuperar ese porcentaje que no totalmente, se vacunó. Totalmente, totalmente. Y hoy esto sí a disposición en los centros en todos. Sí. Perfecto. En todos lados. Si bien nosotros, Pablo, como te contaba hoy, nosotros hacemos abordajes, en todos los abordajes de salud, se hacen campañas de vacunación en las escuelas, por ahí todas las escuelas no nos permiten ir a vacunar. Entonces, es importante porque los chicos todavía no pueden decidir ellos, por eso hay un adulto mayor responsable, no tiene que ser solamente el papá, puede ser un hermano mayor, puede ser un tío, un abuelo, alguien responsable de la familia que lo acompañe a colocarse las vacunas. Por supuesto que a los chicos no hay que preguntarles si se quieren vacunar, hay que vacunarlos porque estamos hablando de su salud a futuro. Y insisto, es un programa ampliado de vacunación que es obligatorio. Uh-huh, uh-huh. Hoy la Argentina tiene el concepto en salud de que es un derecho que vos en otros países tenés uh-huh. que comprarlo. Sí, sí, sí, insisto, sí, acá sí, te lo provee el Estado. Un temita es algo que realmente hay que aprovecharlo y es para tu futuro, ¿no? Uh-huh, uh-huh. En ese sentido, ¿te genera preocupación, Karina, esto de que vuelvan a aparecer? Porque lo preventivo, una vez que se le esquiva la prevención, ya aparece la enfermedad. Y ahí ya es otro. Empezamos a hablar de otros números, empezamos a hablar de otro escenario, ¿no? Totalmente. Mm. Aparte de lo que por ahí, no a nosotros como enfermeros vacunadores, uh-huh. lo que te da pena, digamos, es que la gente no tome conciencia y no las oportunidades perdidas, que seguro. No lo llevan, que no, que después, que vuelva otro día, que no. Uh-huh, y no es así. Uh-huh, uh-huh. Nosotros teniendo hacemos, la disposición. Exactamente, ¿no? Aparte es gratuito, como dice el doctor, uh-huh, uh-huh. en otros países te las cobran. Uh-huh. Y son, en este momento de calendario, son 19 vacunas, uh-huh. que no es poca cosa. Mirá es vos. Algo que es muy caro, si uh-huh. vos tenés que ir a comprarla, es muy cara. Y hay vacunas que es únicamente el Estado las tiene, uh-huh. que no se pueden adquirir en una farmacia. Y todo eso está al alcance de la pero mano. Mirá los datos que nos tira. Está todo al alcance uh-huh. de la familia, de la gente, para que lo lleve a los gurises. Y aparte, como digo, y lo recalcamos, uh-huh. es un derecho. Mirá que... Es un derecho del niño. Qué bueno conocer esto también y que la gente conozca esto cuando hablamos de que hay un escenario político electoral en el cual la salud entra en el debate. Entra en el debate y la salud pública y la salud privada y la salud... Mirá qué bueno estos datos. ¿Cómo es el trabajo esto de campaña en las escuelas? Porque está bueno esto de, más allá de la que no quieren que ingresen, que lamentamos esto, ¿cómo trabajan con eso? ¿Hablan con los profes, los directivos? Sí, generalmente desde el centro de salud más cercano de cada colegio, lo hicimos esto cuando comenzó el año, uh-huh. por esto que detectamos que hay un bajo índice de vacunación uh-huh. y los chicos que se pasan las vacunas las pierden. Uh-huh. Entonces, bueno, llegamos a la gran mayoría de las escuelas, pero bueno, obviamente hubo escuelas que por distintos motivos no quisieron que se vacune dentro uh-huh. del colegio, uh-huh. Así que por eso es importante. Pero hay ejemplos que sí. La gran mayoría sí, bien. Pero otros ¿y no. ¿Y esos terminan siendo ejemplos muy buenos o no? Lo que pasa que, insisto, me parece a mí que hoy los papás estamos muy ocupados con uh-huh. las cuestiones nuestras. Uh-huh. Hoy en día la gran mayoría de los papás trabajan los dos, uh-huh. la gran mayoría. Entonces por ahí quedan a cargo de algún adulto, uh-huh. un amigo, un familiar que vive enfrente, el abuelo en el mejor sí, de los casos. Eso, ¿no? Y entonces los chicos, digo, estamos todos apurados con uh-huh. las cuestiones de los grandes, de los adultos, con los problemas uh-huh. económicos, y se van dejando de lado, gracias a Dios los chicos son sanos. Uh-huh. Entonces, bueno, como que pasa a un segundo o tercer uh-huh. plano este tema de la salud. Uh-huh. Uh-huh. Vamos a hablar en general, no solo de la vacunación. Uh-huh. Cuando digo salud, tiene que ver con la salud bucal, uh-huh. Uh-huh. Que a veces a mí me asusta cuando veo un chico con la boca con caries, uh-huh. Porque cuando ese chico que va a generar la dentición definitiva a los 7, 8, 9, 10, 11 años, esos dientes son los que van a tener de por vida. Entonces, digo, y más allá de las tareas de prevención, que uno los pueda hablar, que nadie nadie puede decir que lo desconoce, que no uh-huh. se tenga que higienizar la boca, lavar después uh-huh. de cada comida, porque es responsabilidad de los adultos uh-huh. estar arriba de los chicos. Los chicos por sí solos no uh-huh. son muy raros los chicos que de por sí solo lo hacen. Andás siguiendo por todos lados. Y, uh-huh. y digo, y vos no le podés echar la culpa de todo al vecino uh-huh. o al Estado que... Sos vos el responsable de tus hijos, uh-huh. sos vos el responsable, vos decidiste traerlos al mundo y vos te tenés que hacer cargo, por lo menos en esta etapa. Uh-huh, uh-huh. Por eso es importante que dejemos de echar culpas y nos hagamos cargo de por lo menos de nuestro uh-huh. entorno chiquito. Uh-huh. Y está eso bueno. va a hacer las cosas está más bueno fáciles, ¿no? Sí, está bueno que sí. ¿Cómo está el tema de los centros de salud hoy? Porque uh-huh. si bien hubo conflicto con los sectores de odontología y todo eso, los centros de salud hoy tienen la posibilidad. ¿Cómo están con eso? En general, no puntualmente odontología, en general, ¿cómo están los centros? Sí. Porque viste que hay un escenario económico complejo. Totalmente. Hay cuestiones que tienen que ver con la moneda extranjera, el dólar, y se ha hablado de esto. ¿Cómo está eso, Mauro? Sí, a ver, Pablo, el plano general es que mucha gente, por la situación económica del país, se ha volcado al uh-huh. sistema de salud público. Uh-huh. el sistema de salud público viene tensionado porque uh-huh. está sobrecargado, sobrepasado uh-huh. de pacientes y la gran mayoría de las veces las respuestas que se... Pero no solo el público, también uh-huh. estamos hablando del privado. Uh-huh. Hay obras sociales que son obras sociales masivas, como PAMI y OSPER, que por ahí vos vas a sacar un turno al privado y los turnos son uh-huh. A un mes y medio, con especialistas más que nada. Uh-huh. Y eso también se ve reflejado en la salud pública, que tiene que absorber esa gente que por distintos motivos no puede sacar un turno, ¿no? Y después pasa lo que estamos hablando con la situación económica de los insumos. Claro, ahí está. Puntualmente la parte odontológica, bueno, ya hemos hablado de los odontólogos en su momento no habían cerrado con sus obras sociales, uh-huh. por eso mucha gente teniendo obra social se volcó al sistema público. Uh-huh. Ahora hay algunas obras sociales que están arreglando particularmente con odontólogos, pero igualmente no dan abasto, uh-huh. no das abasto. Y ahora nos encontramos con el problema de que los insumos odontológicos, que son muy caros, no están. No están porque no los conseguís y si el proveedor lo tienen, no te lo quiere dar porque por el pago. Seguro, seguro. Y hay un escenario que no hay que dejarlo de lado, electoral, que tiene totalmente, que ver con final de gestiones. Te digo porque esto nos han dicho, Mauro. Sí, claro. Pero lo importante, digo, Concordia es una ciudad que tiene casi 200.000 habitantes. De las ciudades de Entre Ríos, ¿sí? Siempre nos comparamos con Paraná, Gualeguaychú, uh-huh. Concepción del Uruguay, que son ciudades grandes también. Concordia tiene 18 centros de salud municipal. Uh-huh. Este mes estamos por inaugurar el nodo de Villadela, uh-huh. otro centro de salud modular, uh-huh. donde se va a hacer una atención descentralizada de lo que uh-huh. es el ámbito municipal, principalmente de salud, pero también de todo lo que es el plano municipal. Bien. Va a funcionar una vez por mes, una vez cada 15 días. Alguna de las instituciones Bien. O de las secretarías de la MUNI, por ejemplo, tránsito. Sí, como descentralizar. Sí, tal un poco. Cual, digo, y son cosas que se hicieron y se gestionaron en pandemia. Uh-huh. Y hoy, no sé si vos tuviste la oportunidad de verlo, si uh-huh. no lo pudiste ver, te voy a invitar para que te acerques. Uh-huh. Es un lugar de primera, es un hospital modular uh-huh. equipado a full, uh-huh. cero, todo para estrenar, ya está entero equipado, uh-huh. y si Dios quiere, este 18 de septiembre lo vamos a poner en funcionamiento. Mira qué lindo, qué buena noticia, ¿eh? Che, ¿viene el sistema de ambulancia también o no? ¿Se ven muchas ambulancias o no? Sí, bueno, Pablo, nosotros desde que llegamos, una de la impronta que le pedimos a nuestro intendente es que queríamos profesionalizar el sistema de salud. Hoy en el sistema de ambulancia municipal, el encargado, el subsecretario de salud es un... Creo yo, bueno, yo por ahí soy amigo, no soy parámetro para decirlo, pero es un médico cirujano emergentólogo, uh-huh. emergentólogo especialista en trauma, que no lo tiene en ningún otro lugar. No, y aparte intenso el tipo. Y digo, y nada, la verdad que el municipio se hace cargo uh-huh. como nunca. Uh-huh. De un montón de escenarios como pasó con el tema de la renga, si bien acompañado obviamente por todas las otras uh-huh. instituciones, el 107 trabaja muy bien, uh-huh. Articulamos permanentemente con el Hospital ERA, con el Mas Bernard, uh-huh. hoy todos los que trabajamos en salud en la ciudad de Concordia somos profesionales de uh-huh. salud. Parece una tontería, no, pero... No, pero eso fue un cambio casi de paradigma. Y también hemos tenido, obviamente la ayuda de nuestro intendente, porque nos brinda los recursos para sostener ese sistema. Tenemos dos ambulancias nuevas a la flota que ya teníamos. Tenemos la primera unidad eléctrica. Tenemos una ambulancia eléctrica para eventos cerrados y para eventos abiertos, como ser el Corsódromo, por ejemplo, que no entraba ninguna ambulancia para movilidad reducida, con todo un equipo de triage, con todo un equipo de intubación rápida, con oxígeno, con tabla de extricación. Digo, la verdad que... Son pequeños pasos, pero pasos firmes que van a quedar. La gestión está que bueno, venga... Está bueno contarlo, porque a veces en esto del escenario electoral, la salud, la educación siempre entran en el debate, ¿no? Sí, y está claro. bueno contar esto. A mí me pasa de hablar con gente de otros lados que dice que en la salita tienen dos curitas y ibuprofeno, y acá estamos hablando de 19, mala asistencia, donde tenés sillones de odontología, tenés profesionales laburando... Le queda muy chiquito decirle salita, ¿me entendés? Sí, son centros de salud. Obviamente que el tema de los recursos no es un dato menor. los recursos son finitos y por ahí se terminan y hay que generar compras nuevas. Nosotros estamos permanentemente generando las compras. El tema que te encontrás a veces con faltantes de insumos de los proveedores y eso complica la atención. Y con respecto al sistema de ambulancia, para cerrar, la verdad que hoy el sistema de ambulancia tiene profesionales de salud, hoy hay enfermeros que están trabajando en el sistema de ambulancia, colaboran en todos los eventos municipales que vos ves, estamos nosotros, todo lo que es las noches de carnaval, la maratón de Reyes, todo lo que fue el operativo de la renga, todos los eventos que vos te imaginás municipales, que antes se contrataba un servicio, hoy... teniendo un servicio de ambulancia, antes lo contratabas, hoy lo hacemos nosotros. Pero la parte visible, ¿no? ¿Viste? Vos andás por allá por la zona verde y te encontrás con una ambulancia. Bueno, andás por ahí por la zona donde está la secretaría, el policlínico, siempre hay una ambulancia. Bueno, pero en el lago, no se veía, todo lo que es la zona del Perilago, la ambulancia que estaba es nuestra. Todo lo que es Mañasco, Zorraquín, la zona, tenemos un equipo de salud trabajando en el aeropuerto. Que la ambulancia que pivotea todo lo que es la zona norte, que es una ambulancia nueva, ¿sí? Una Ford Transit nueva, que no te olvides que en la zona del aeropuerto tenés más de 200 operarios trabajando a veces. Tenemos un equipo de salud en la base, en ese lugar, estamos cubriendo todo lo que es la zona sur, lo que es Benito Lejerén, Villadela, el modular, ahora va a quedar todo ese triángulo cubierto, y eso es todo municipal, todo municipal. Y te voy a hablar de esto de que hablaste, ¿no? El personal. Voy jerarquizando y poniendo por ahí en otro nivel el sistema de salud. Cuando hablamos de este crecimiento, que a veces el mismo intendente dice, crecemos más del promedio en la Argentina como habitante, porque vienen, se quedan, se instalan, ven el sistema de salud, dice que es uno de los datos que mucha gente se queda por tener un sistema de salud que lo contenga. ¿Cómo estás con eso, con el material humano? Bueno, la verdad que, insisto, se ha avanzado mucho, siempre hay cosas por hacer. Lo que yo creo que nosotros hemos dejado, a mí me pone muy contento que en la Municipalidad de Concordia hayan entendido de que es necesario que haya una Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud era Desarrollo, Deporte y Salud, o de Salud. Bueno, hoy la Secretaría de Salud es una Secretaría de Salud, donde todas las direcciones que te encontrás en la Secretaría de Salud, como los Atención Primaria de Salud, Bromatología, Fortalecimiento Social, la parte de diversidad que está Bernardita Saliñac, la parte de epidemiología, hoy tenemos un centro epidemiológico donde tenemos profesionales de salud trabajando que nos hacen, todo eso se jerarquizó desde la vacunación. Antes no tenías acceso al sistema de lo que es el CISA, que es el sistema de vigilancia epidemiológica. Hoy nosotros lo hacemos desde el municipio. Estamos gestionando para poder tratar de tener nuestras propias vacunas, digo, sin tener que pedirle al hospital Mas Bernat, también para sacarlos a ellos de un compromiso, que ellos no tengan que buscar las vacunas en Paraná y nos tengan que dar, nosotros gestionarlas directamente en Paraná e ir a buscarlas, que de hecho lo hacemos y compartimos los móviles con el hospital. Digo, se avanzó muchísimo. Insisto, hoy queda en Concordia una Secretaría de Salud, como creo que ninguna otra municipalidad de Entre Ríos lo tiene. Y con una vara que, bueno, insisto, hoy todos somos profesionales de salud. Viste que antes se hablaba mucho de la salud, resorte provincial. Hoy, con presencia acá, ¿se manejan estadísticas, Karina, de zona más caliente con el tema de salud? Viste, la salita, acá vienen tantos pacientes, acá nos damos abasto, se maneja eso y hay que orientar a los profesionales, hay que ser creativo a la hora de manejar. Lo que pasa es que en estos momentos, Pablo, están todos, está todo desbordado. ¿Pero por qué? Porque la gente, como decía el doctor, las obras sociales, por ahí el que tiene obra social, si igual tiene no que alcanza. Pagar o no le alcanza, y la gente recurre a los centros. Los centros siempre te vas a encontrar con que quedan con falta de turnos, con que el pediatra no da abasto, no da abasto la obstétrica, pero ¿por qué? Sí, sí, es por la cantidad de cabal de gente. Exactamente, es todo el día, todo el día. Entonces, bueno, se complica, pero bueno, no es por mala voluntad, sino porque no da y los recursos son finitos. No, y está bueno contar. Ese es esto, el tema. Porque es verdad esto, ¿no? Hay mucha gente que teniendo obra social, recurre a los centros de salud, esto es así, o a los hospitales. Lo que pasa es que también, vos fíjate, si la mamá lleva el chico a su pediatra particular y después no tiene para comprarle la medicación, estamos en la misma. Entonces, por eso directamente recurre al efector nuestro. Y bueno, y nosotros no podemos negar la atención a nadie. No, seguro. Todos. No me quiero imaginar los números, ¿no? De todo eso tendríamos que traerte el planillaje. Sí, se sorprendería a mucha gente eso, ¿no? Por eso es importante trabajar como hacemos nosotros en la prevención de las patologías. Insisto, la patología bucodental es importante, la prevención. Simplemente el cepillado después de cada comida de los dientes te brinda una salud bucal. Sí, la salud, lo preventivo es. Bueno, y es fundamental, y nosotros permanentemente estamos trabajando y haciendo hincapié en la prevención, ¿no? Hablaste de gestionar en el plano provincial. ¿Cómo está en el nacional? Porque sé que viene, le voy a decir camión, vos corregime, pero que tiene que ver con la prevención también y la detección de cáncer de piel, si no me equivoco. Vos corregime, Mauro, no hay ningún tipo de problema. Pero ¿cómo está la gestión en el plano nacional? Bueno, otra de las improntas que hemos tratado de darle a esta gestión y lo que le hemos transmitido a nuestro intendente es contactarnos permanentemente con el sector privado. Nosotros, no sé si te acordás, hace muy poquito tiempo hicimos un convenio con la clínica de ojo Razzari, donde tuvimos 4 jornadas durante una semana completa atendiendo a gente, bueno, acá en la zona del nodo, de lo que es el nido, perdón, acá en la zona sur, que estamos muy cerquitas, 2 días estuvimos, y estuvimos 2 días en el Néstor Kirchner. Se hicieron cerca de 1,000 pares de lentes, 4 oftalmólogos trabajando en simultáneo. Digo, son cosas que articulando con el sector privado, de otra manera no la podés hacer. Ahora te vamos a contar lo que tenemos para la semana que viene, pero ya a fin de este mes ya articulamos con la Fundación OSDE, con la Sociedad Argentina de Cardiología, a través de Ezequiel Forte, que es el presidente de la zona del río Uruguay. Vamos a hacer abordajes en la plaza, donde va a haber un dispositivo de salud muy grande. La fecha va a ser el 20... ¿Contando la cardiología? Cardiología y prevención en salud en general, parte clínica, junto con la Fundación OSDE, vamos a hacer controles de glucemia, de hipertensión, y después vas a tener un profesional que te va a hacer una devolución de todos esos controles que vos hiciste. Eso se va a hacer todo en conjunto con la municipalidad, que es quien los convoca, y el privado que se quiere sumar, porque el privado se quiere sumar. Y en este, bueno, eso es el 27 de septiembre, eso es una primicia, y que después lo charlaremos en su momento más cerca. Sí, lo vamos a difundir. Y lo de esta semana también es un convenio que se hizo con un laboratorio muy importante de dermatología, que es la Roche Posay, que ellos tienen camiones, 12 camiones trabajando en distintos lugares, y uno de ellos va a venir a la ciudad de Concordia la semana que viene con la prevención del cáncer de piel. Bien. Este dispositivo, bueno, va a contar de 2 días. Uno de los días, el día 12, va a estar en la plaza, enfrente del Palacio Municipal. Y el otro día, el 13, el miércoles 13, nos vamos para el barrio de La Bianca. Vamos a estar en el playón, al lado del centro de salud, donde va a haber 3 dermatólogos atendiendo. Bueno, el día martes va a ser un horario de mañana y un horario a la tarde. Y el día miércoles un horario de corrido allá en La Bianca de 10 a 16 horas, donde va a haber 3 dermatólogos que van a atender a demanda espontánea. Obviamente que si van 200 personas no la van a poder atender. La idea es que la gente que por distintos motivos no tuvo acceso a un dermatólogo, no que vaya alguien que tiene obra social, digo, lo que estamos tratando de hacer es alguien que por distintos motivos... Hay lesiones en la piel, como ser lunares, que cambian. ¿Cuál es el riesgo de los lunares o de las manchas de la piel? Cuando cambian de tamaño, cambian de forma, empiezan a sangrar, empiezan a doler, quedan bordes irradiados, espiculados, esas son lesiones que tienen un carácter malignizante. La idea es que aquellas personas que se detecten o entiendan que tienen una lesión de piel, que en el último tiempo ha cambiado, no si tiene una peca, ¿sí?, el camión va a estar a disposición uh-huh. para hacer este tipo de controles con dermatólogos, uh-huh. ¿sí? Qué bueno. Así que, bueno, la idea es eso, es, uh-huh. Es un abordaje que se hace con este laboratorio y la Secretaría uh-huh. de Salud de la Municipalidad en conjunto, son dos días uh-huh. seguidos de corridos. La gente incorpora esto de los camiones, ¿viste? Sí, claro, claro, suena, claro. Porque acá te digo que llegan muchos mensajes sí, cuando sí. hablamos... Sí. De un camión que viene con salud, sí, lo incorpora a la gente. Sí, está sí, bueno. Sí, seguro. Y también otra cosa, Pablo, que bueno, tenemos que entender que hay un. El tema de los profesionales uh-huh. de salud. A veces nosotros tenemos reuniones con la gente uh-huh. en los barrios y cuando nos toca ir a Osvaldo Mañasco, uh-huh. a Zorraquín, que nos dice: ¿y por qué no tenés más médicos? Y digo. Yo quiero que la gente entienda que los profesionales de salud tenemos que estudiar. Uh-huh. O sea, necesitamos que los chicos estudien, uh-huh. finalicen su colegio secundario y después los chicos tengan ganas de estudiar uh-huh. alguna carrera que tenga que ver con la parte de medicina, uh-huh. de enfermería. Digo, un profesional de salud no es que haces una convocatoria y vienen... Seguro, seguro. Eso, porque la gente cree que uno lo saca de abajo de la alfombra. No, uh-huh. hay que formarse para trabajar en salud. Estamos, porque nosotros traemos profesionales de salud, no queremos traer nadie improvisado. Uh-huh. Y ese recurso humano calificado no está, no está, ¿sí? Digo, es muy escaso, porque, insisto, la gente cree que hay, no hay. Entonces, por eso es importante, por eso es importante que a veces las cosas no es porque uno no quiere o no consigue, sino porque no está. Para que esté ese recurso, tenemos que generar las condiciones para que los chicos sigan estudiando. No te olvides que para formar un profesional de salud, un médico especialista, no te lleva menos de 10 años de estudio. Seguro. Entonces, es importante... Hoy no acá, se tienen que ir a otro se lado. Se tienen que ir, los padres tienen que tener la condición seguro. Económica para solventar ese estudio uh-huh. durante 10 años. Uh-huh. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces la gente cree que es mala voluntad y uh-huh. no es mala voluntad. Uh-huh. Es que tiene que pasar todas estas circunstancias para que haya un uh-huh. profesional de salud, que el profesional de salud se quiera quedar en nuestra uh-huh. ciudad y cuando se queda en nuestra ciudad quiera ir a estos uh-huh. lugares más alejados. Que, bueno, todo, digo como para ponerlo en contexto. Aparte, porque lo sé por otras ciudades que no lo tienen. Claro, no lo porque si no es como que pedimos, sí, bueno, pero vamos a arrancar por qué es lo que estamos pidiendo, uh-huh. cómo se llega a tener un profesional de salud, uh-huh. y por supuesto, de parte nuestra, en los lugares, en este caso yo como secretario de salud, pelear para que la paga de esos profesionales seguro. Sea la mejor posible. Uh-huh. Uh-huh. Sí, porque que no deja de ser un dato importantísimo. Seguro, esto, ¿no? seguro. Seguro, pero bueno, pero es importante que se hable todo, ¿sí? ¿Le das una connotación diferente al tema de que hace un escenario electoral? ¿Por qué te sí. pregunto esto? Porque viste que la salud entra en todos los debates. Sí, claro. No te quiero llevar al plano nacional, pero sí, se sí. habla de privatizar todo, sí. teniendo en cuenta el rol que juega la salud pública en Concordia. Me imagino que cuando hablo de eso, por lo menos te causa temor, ¿o no? Sí, mira, a ver, a mí me encanta la salud pública, uh-huh. ¿sí? Yo soy estudié en una facultad uh-huh. pública en la Universidad Nacional de Rosario, hice mi residencia de médico de familia, gestión de salud uh-huh. y gerontología, digo, me gusta lo que hago. Uh-huh. Pero siempre trato de ser objetivo uh-huh. también y saber que la gente que trabaja en el público, uh-huh. la gente que hace un trabajo en el Estado, tiene que ser gente que tenga ganas de hacerlo, uh-huh. ¿sí? El Estado no se puede dar el lujo de contratar gente que no tenga ganas de trabajar, ¿sí? Yo lo escuchaba a Enrique, que siempre dice que el Estado, en este caso municipal, es una empresa. Uh-huh. Y las empresas tienen que tener un rédito, ¿sí? Vos tenés que contratar gente que cumple una función. Uh-huh. Y en ese sentido... me pasa a mí con la salud. Yo tengo que contratar médicos bien pagos, pero que tengan ganas de atender en el sistema de salud público. Porque si hay una mezcla con lo social, con lo médico. Bueno, medio, pero es importante que las cosas sean claras. A mí me pasa que a mí me gusta lo que hago, pero si a mí no me gustara, yo no tendría que estar en el lugar perfecto, que estoy. Es bueno lo que decía, y yo creo que, y esto tiene que ver con, a ver, si un médico quiere atender a la gente de alguna forma en particular, tiene que abrir en su garage de su casa un consultorio, que la gente le pague la consulta para que lo trate mal, para que lo... Pero en el público no. Yo tengo que darle el mejor sueldo posible a ese profesional y ese profesional tiene que atender con la mayor calidez posible. es largo, es el objetivo, porque vos me preguntás hacia dónde apunto, yo quiero eso. Y el privado, sí, claro que el privado tiene que estar, pero ¿sabés cuál tiene que ser la diferencia del privado? En el privado vos tenés que ir a elegir qué color de sábana querés. Después todo lo demás tiene que ser igual o mejor en el público, porque esa es la idea. El privado te tiene que dar cosas que el público no te da, pero no la calidad del profesional o la calidad del quirófano o la calidad del consultorio. Estamos hablando de cosas que vos tengas ganas de decir, mira, a mí después de la operación me gustan las sábanas azules, con flores verdes. Sí, eso tenés que ir a hacer al privado. Pero es claro. Lo importante, porque me preguntaste qué pienso. Bueno, yo pienso eso. El público tiene que ser de excelencia. Pero tiene que haber, ¿cómo haces eso con un blindaje económico? Destinar recursos para la salud, para la educación, exigirle a la educación y a la salud, pero pagarle la mejor forma que tengas de hacerlo. El servicio siempre va a ser... Sí, es una empresa. Yo quiero lo mejor. Quiero el mejor maestro, quiero el mejor médico para la salud pública, para la escuela pública. Quiero el mejor, pero quiero pagarle como el mejor también. Y ahí yo puedo exigirles. ¿Sí? Mauro, hablando de sistema de salud, ya te tengo que despedir porque se pasó. Me la hace fácil, Mauro y Karina, ¿eh? El sistema de salud, hoy están los canales de comunicación abiertos, vos hablás con el sector privado, hablás con los hospitales que dependen de la provincia, vos hay esa articulación, esos canales de comunicación abiertos. Sí, sí, a ver, uno, insisto, hoy en salud nos conocemos todos, porque todos somos profesionales de salud. A mí me pasa que estoy muy abocado con la parte pública, entonces estamos muy, muy en contacto con lo que es el ELERAS, el Hospital Más Bernat, Carrillo, Constitución, los centros que insisto, hoy son todos profesionales de salud, la gente que está trabajando ahí, la gente que está en los directorios, y eso es importantísimo, importantísimo porque la llegada se habla de esta forma, se habla de un idioma que todos nos entendemos. Y bueno, insisto, yo creo que el sistema... Pero es importante esto, ¿no? No, es importantísimo sostener profesionales de salud. Y esa articulación. Totalmente. Público, privado, provincial, municipal. Es que permanentemente... Al fin y al cabo es un impacto en la comunidad, ¿o no? Permanentemente, a la gente no le importa si esto de municipio, de provincia. La gente quiere que lo atiendan. Si el frasquito de ibuprofeno te lo da el ERAS o te lo da el nido de Carretera La Cruz, no le importa, quiere que esté. Y en ese sentido articulamos mucho, porque a veces nosotros dependemos mucho de del hospital ERAS, que nos da una mano muy grande, porque a veces nos pasa que nosotros la estructura que tenemos en salud municipal es mucho más chiquita que la mega estructura de provincia. Pero bueno, de a poco nosotros también nos vamos ayornando con los profesionales, con los programas, y creo que eso se ha notado este último tiempo en la vacunación. La verdad que hemos crecido un montón nosotros con el tema del municipio, hemos estado muy, muy visibles, y creo que nos deja en un lugar donde posicionados, yo creo que mucho mejor de lo que estábamos, y la idea es sostenerlo, ¿no? Que siga yendo para ese lugar, ¿no? Seguro, ¿eh? Escenario que me preocupa a mí, bueno, en lo particular, y me imagino que a vos también, Mariana está muy al tanto de esto también, y hablaste de fortalecimiento social. ¿Estamos en un escenario preocupante con el tema de las adicciones o no? ¿O los consumos problemáticos, se pronuncia ahora correctamente? Bueno, eso me gusta mucho más, el tema de consumos problemáticos, porque cuando uno dice consumo, te imaginas el cigarrillo, te imaginas la marihuana, y consumos problemáticos es el celular, las pantallas de nuestros hijos. El casino. Estamos hablando de la parte lúdica. Yo siempre pienso lo mismo que nos pasa en salud, todo lo que nosotros podamos hacer no alcanza. No alcanza. Acá el trabajo es más profundo, el trabajo es en el entramado familiar, en esa red, esa primera red de contención que no está, que son los chicos que, por esto que hablábamos hoy, de los papás que trabajamos, que estamos afuera, porque esto ya ni siquiera tiene que ver con clases sociales. Los otros días, bueno, el lobito Müller trabaja con nosotros, presentó el libro, y él te lo dice, a mí no me faltó nada, yo tenía todo. Muy claro escucharlo a él para entender. Y él te lo dice, digo, porque si no parece que esto es una cuestión social, de que tenés plata o no tenés plata. Me dice, yo volcaba un auto y al otro día me daban otro. y también entró en la parte de consumos. Digo, esto no es una cuestión, esto tiene que ver con algo del entramado familiar, la primera red que te tiene que contener, que por distintos motivos no está. En algunos casos, porque los padres trabajan mucho, está bien, le dan todo, tienen la bici, la moto, el auto, pero no tienen el afecto. Seguro. Y quizás en otros niveles tengan el afecto, pero no tengan otras cosas que... Y entonces los chicos se van volcando las amistades, las amistades. Sí. Un escenario muy entonces, complejo. Digo, mira, en la pandemia, cuando vos escuchabas cuál era el escenario que se iba a venir post-pandemia, se hablaba de todo lo que era la parte de salud mental. Y es lo que está pasando. La próxima pandemia, decían, cuando nosotros escuchábamos esos famosos Zoom, de que antes no íbamos a congresos, hacíamos los congresos por Zoom, claro, post-pandemia, claro. Cuando hablaban los profesionales de salud, que decían que la post-pandemia, la próxima pandemia, iba a ser de salud mental. Y es lo que está pasando. Sí, sí, está bravo este tema. Bueno, se calmó un poco el tema de la gripe aviar, ¿no? Que estuvo generó cierto grado de preocupación, pero hoy la Argentina está calmo ese tema, ¿o no? A nosotros nos tocó todo, ¿eh? Nos tocó COVID, aviar, dengue. Viene por un lado, pasa por Concordia, se da una vuelta, sí, ¿eh? Sí, sí. Pero está tranqui eso. Sí. Uh-huh. Hoy tenemos que cuidarnos de esto que hablamos al principio, seguro, de los cuadros gripales, virales, medidas de prevención, lavado de manos, ventilar los ambientes y usar barbijo si alguien está con un cuadro infeccioso. Brillante, Mauro, un gustazo. Te voy a decir algo al aire, pero es un compromiso. La próxima viene sola, Karina. Totalmente. La vengo a acompañar ahora, yo la voy a acompañar. Yo la acompaño. Mate, Karina, un gustazo tener la próxima, gracias, venís sola. O por lo menos ocupás el micrófono vos. Pablo, escuchá, para finalizar. Sí. Martes y miércoles, camión Salva tu piel, se llama la campaña. Vamos a seguir diciéndolo. Yo te lo voy a mandar para que vos lo pases en tus redes. Y esto es martes y miércoles, 12 y 13, 12 en la municipalidad, el camión va a estar en la plaza, y el 13 en el barrio La Bianca, estén atentos. Perfecto. Y queda pendiente una visita acá, si vos querés, sí, por el 27, antes del 27. Y el 18 inauguramos el nodo de Villadel. Ahí está, también vamos a dar una vuelta. Dale. Karina, un gustazo tenerte en el programa, gracias, como siempre. Mauro, un gustazo. Gracias. Ahí está.